tenemos el honor y el lujazo de contar con una pedazo de actriz que, como bien sabréis, como bien recordaréis, por la canción que suena de fondo, protagoniza Tu vida en 65 minutos. Vamos a ver si la tenemos ya por ahí. Buenas noches, Tamara. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Un placer tenerte por fin en un ratico de... El placer es mío. Y bueno, vamos a ver, han sido dos semanas de intento, una por razones laborales tuyas, otra por razones técnicas nuestras, a la tercera por la vencida. ¿A la tercera? ¿De algún sitio viene atrasando? Hombre, claro, además siempre es mejor tarde que nunca. Eso sí que es verdad. Pues nosotros queríamos haber hablado contigo justo en el momento en el que salió en DVD la peli y que hubiese sido nuestra madrina de concursos, pero bueno, no ha podido ser. Te tenemos ahora y te damos las gracias por atendernos. Y bueno, Tamara, vamos a poner a los oyentes en... Un poquito al día. Un poquito al día, sí. ¿Quién es Tamara Arias? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que ha hecho? A ver, cuéntanos un poquito. Pues bueno, pues yo vengo de Sevilla, soy andaluza, aunque en la peli no se nota mucho. Que va, tiene un acento catalán en la peli impresionante. Sí, sí. Y nada, entonces pues nada, empecé como tanta gente haciendo teatro en el instituto, que la verdad es que ahí fue donde más aprendí, ¿no? Porque te sientes más libre, tienes menos idea de todo, entonces te lanzas más. Y eso, empecé ahí en el instituto, en el grupo de teatro, unos 3 o 4 años, y ahí me fui a Madrid a estudiar teatro, y de ahí entonces acabé en Barcelona porque encontré, bueno, conocí a una gente que hacía teatro infantil en Barcelona. Y entonces pues me vine pirando para Barcelona a hacer la prueba, me salió bien y ya pues decidí quedarme, y la verdad es que casi todas las cositas que he hecho han salido un poco de aquí, ¿no? En Barcelona. Hombre, yo que también he vivido en Barcelona y en, sí, en Madrid, ¿no? De Barcelona se vive mucho mejor que en Madrid. Hombre, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Hay mucha diferencia, no es más acogedor, ¿no? No encuentras tú, es más... Sí, sí, es mucho más como Andalucía, aunque la gente piense lo contrario. Sí, bueno, hombre, la gente de aquí, el sentido del humor es bastante diferente, pero sí, en el sentido de, sí, más cercano, ¿no? Más acogedor, sí, más sí, chiquitito, sí. Más barrio, más... encuentras más barecitos pequeños, más... y se vive más como Andalucía, la verdad, sí, verdad. Y bueno, vamos a ver, ¿qué más nos puedes contar? Por aquí, ¿cómo se lleva el haber trabajado con una directora como María Ripoll? Pues la verdad es que muy bien, porque esta mujer, la verdad es que fue un angelito. Yo digo que cada uno tiene sus angelitos, ¿no? Y uno de ellos es María, porque la verdad es que llegué al casting un poco de manera, por otro trabajo que yo había hecho, con otra directora catalana, también es otro angelito, y entonces pues nada, a raíz de ese trabajo que hice antes, pues me salió esa prueba con María, y yo iba al casting pues bastante nerviosa, porque es una peli, porque bueno, por estas cosas que en las pruebas siempre te pones histérico, y la verdad es que desde el primer momento María fue encantadora, comprensiva, estaba súper cercana, son las que ha hecho sus peli, ha hecho sus cosas, y que ostras, siempre te impone un poco, ¿no? Cuando dice, ostras, cuando ya tienes alguna idea de la persona con la que vas a hacer la prueba, quizás te pones más nervioso, pero que va, la verdad es que desde el principio una mujer súper sensible, muy cercana, y después ya a partir de que el casting fue muy bien y hubo mucha conexión, después en el rodaje es una tía que estaba totalmente implicada en el proyecto, ¿no? Y la verdad es que eso ayudó mucho a que todo el mundo, porque claro, el director es como el capitán del barco, ¿no? Y María era la capitana, que estaba entregadísima, muy implicada, creía mucho en el guión, estaba muy muy entregada, ¿no? Y eso nos lo contagió a todos, o sea, a todos los técnicos, incluso, que siempre pues los técnicos están un poco más como en otra cosa, ¿no? Pero no, o sea, incluso los técnicos muy involucrados, muy haciendo una piña, ¿no? Y eso fue, yo creo que fue un mérito suyo, ¿no? Y también porque, bueno, porque surgió de forma natural, porque a veces estas cosas pasan, ¿no? Con la gente que te encuentras. Pero la verdad es que la experiencia con María es súper comprensiva también, porque yo era un poco, bueno, soy novatilla, entonces conmigo la verdad es que tuvo mucha paciencia y hubo su tiempo de ensayo y hablando mucho. Y la verdad es que todo lo que te puedo decir es bueno, la verdad. Hombre, tú la verdad, esto hay que decirlo, en la peli lo borda, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo la película fui de de los que fueron al cine repetidas veces. Fui primero solo, después fui con mi hermana, después fui con mi mujer, después fui con un vecino, después fui con... ¡Madre un... mía! Sí. ¡Madre mía! Vamos, me vi ¿no, la... ¿no nos cogiste manía? Que va. Cada vez que veía la película me enamoraba más de la historia y me enamoraba más de Cristina. Sí, porque vaya papelote, vaya papelón que describió Albert Espinosa, ¿eh? Desde luego, ¿eh? Es un personaje súper lindo, ¿no? Es una persona que... al que yo siempre digo, ¿no? De que a todo el mundo le gustaría ser. O sea, a mí me gustaría ser como él. Es como, no sé, un personaje ideal, ¿no? Una forma de llevar las cosas y de relacionarse y de comunicarse y de respetar a los demás y de ser tranquila. No sé, un personaje que da, o sea, da cierta envidia, ¿no? De alguna manera. Bueno, yo cuando lo leí, cuando... la verdad es que nos hicimos amigas pronto. Y bueno, ¿y qué tiene Tamara Arias de Cristina y qué tiene Cristina de Tamara Arias? Pues, a ver. Hombre, casi tengo más claro las cosas que no tengo de Cristina, ¿sabes? Bueno, pues, ¿qué no tiene de Cristina? Porque una cosa que... claro, que me costaba, ¿no? Pues, claro, a lo que se enfrenta esa mujer, ¿no? Esta chica, a la situación que se enfrenta, llevarla así de una manera... creíble, ¿no? Y natural, pues eso cuesta porque, claro, cada uno tenemos nuestras historias, nuestra filosofía acerca de cómo de la muerte y de los golpes que nos da la vida muchas veces. Y esta mujer es muy muy segura, yo creo que, y muy sencilla a la vez. Yo creo que la seguridad de Cristina viene porque es muy sencilla y todo lo que piensa lo dice al momento y habla con los codos. Y en esto me ayudó mucho, por cierto, Albert, porque me acuerdo que me dio una sinopsis del personaje, que aunque en la peli Cristina sale de alguna manera poquito, ¿no? Pero hay unas charlas con él que me dio 20.000 matices, ¿no? De cosas que no se llegan a ver en la peli, ¿no? Pero que tú te tienes que trabajar para darle más cuerpo al personaje, ¿no? Y cuando me contaba esas cosas yo veía, ¿no? Digo, esta tía no se parece a mí, ¿no? Es como que hablaba en las comidas, que contaba batallitas todo el día, que tenía 800 amigos y que lo llevaba todo para adelante. Y porque es muy segura, y eso yo no lo tengo. O sea, yo soy mucho más dispersa que esta chavala, pero vamos, un montón. Y de Cristina a lo mejor tengo también, creo que es una persona, Cristina, como eso, muy muy respetuosa, ¿no? O sea, muy justa, que incluso hasta respeta a su hermano, que ha tomado la decisión de quitarse la vida. O sea, hasta esto lo respeta soberanamente. Y es una persona eso que sobre todo respeta, yo creo que basa en eso sus relaciones, ¿no? En respetar a todo el mundo su espacio y ser muy independiente. Eso sí puede ser más o menos compartido. Bueno, y una cosita que tiene Cristina es tu cara, que por cierto, eres guapísima. Ah, bueno, mi cara sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, ahí hay que darle las gracias también a la chica Paloma de maquillaje. Y anda. No, es verdad, ¿eh? O sea, déjate, de verdad, déjate. Que me sacaron muy, muy favorecida. Yo lo tengo que decir, ¿eh? La mi madre, qué guapa está. Le digo, no, es que salgo más morena, salgo más, no sé, de verdad, ¿eh? No sé, la magia del cine, de hombre, verdad. Yo me quedé este verano que subí a Barcelona a conocer a Albert. Me quedé con la gana de conocerle, pero no estaba. Estaba por ahí de viaje, me dijeron de la productora, pero bueno, seguramente que eres igual de guapa que sale en la peli. Bueno. ¿Qué coño? Una engaña, que el cine es una mentira. Pero no te desveles, mujer, que las sevillanas tenéis mucho peligro. A ver, y otra preguntita, Tamara. Dime. ¿Cómo se lleva eso de ser protagonista de una película que ya es de culto? Pues, no sé, que esto... O sea, esto es raro, ¿no? Porque yo cuando estás ahí metido en el lío, ¿no? En el rodaje y eso, no, yo no pensaba, no, yo creo que ninguno pensamos en la repercusión, o ni siquiera en lo que va a pensar la gente, ¿no? O si le va a llegar la historia. O sea, eso sí que lo pensaba un poco más, ¿no? De si que va, como si les va a llegar, si van a entender lo que realmente. Pero es como, nunca me puse en el lugar de ¿cómo, cuál va a ser el resultado global, ¿no? Es como yo estoy dando aquí pinceladas, el otro está dando la suya y estoy viendo parte, hay muchísimas partes de la peli que yo no vi cuando se rodaron, y para mí fue también una impresión ver como el resultado global, ¿no? Entonces, visto ese resultado, que a la gente, o sea, que a la gente, haya mucha gente con la que además he hablado, que incluso hay gente que me ha dicho que, o sea, que le ayuda a entender cosas de su de sus experiencias o de sus opiniones sobre ciertas cosas o sobre sus relaciones. O, y para mí, no sé, creo que esto un poco se acerca a lo que puede ser una peli de culto, ¿no? Yo creo que radica un poco en la... es lo que transmite, llega a transmitir a la gente, ¿no? Y hacer sentir o hacer identificar. Y que esto haya pasado, la verdad es que me llena de satisfacción, ¿no? Y es algo que incluso en un punto me sorprende, ¿no? Porque yo no sé, porque es muy difícil ser objetivo cuando tú has estado ahí dentro, ¿no? Y yo cuando veo la peli me transmite tantas cosas mezcladas, ¿sabes? Que me sorprende que haya que haya sido, o sea, que realmente haya gente que la considere una peli de culto, ¿no? De lo cual me alegro muchísimo. Pero no sé, o sea, satisfacción sobre todo, ¿no? Porque has estado ahí involucrada en un proyecto que hay mucha gente que le ha llegado hondo, ¿no? Y que he leído algunos emails de gente que han escrito en la web y eso, y que realmente unos emails preciosos, ¿no? De unas reflexiones súper bonitas, súper profundas, y que haya gente que con algo que tú has estado ahí y le haya transmitido eso, pues mucha satisfacción, la verdad. Hombre, y lo bueno que tiene esta película es que te hace pensar y darle mucho al coco, que la verdad no estamos muy acostumbrados en el cine español a que una película te plantee un tema tan escabroso como la muerte de manera tan clara y tan limpia. Sí, sí. Y bueno, ¿qué ha cambiado tu vida después de esos 65 maravillosos minutos? Pues la verdad es que, hombre, ha cambiado, tenía una experiencia nueva a mi espalda bastante intensa para mí, ¿no? Y haber vivido eso, lo que me ha dejado muchas ganas de seguir haciéndolo, la verdad, porque es un viaje, ¿no? Desde los ensayos hasta rodaje, hasta después el estreno al cabo del año, ¿no? Y después las entrevistas y al hablar con la gente, el ver... La verdad es que ha sido una experiencia estupenda, ¿no? Que habrá... Está claro que hay un antes y un después. Y lo que pasa que, bueno, ya lo que nos pasa a los actores, ¿no? Que ahora tenemos trabajo, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Y claro, te deja mucho cuando haces algo y como esto, ¿no? Que para mí fue súper impactante, ¿no? Y nuevo. Y te deja tanto... Estás como tan flexible, tan decidido, o sea, que quiero seguir haciendo cosas, ¿no? Y muchas veces esto no depende de ti, entonces... Tu vida está ahí como entre medias, ¿sabes? Entre medias casi bien, estás como en una nube, porque con todo lo del estreno y no sé qué, estás como que en un sueño y que no te lo crees. Y luego realmente pues tu vida sigue para adelante, pues haciendo tus cosas, estudiando, trabajando en lo que puedes. Y a ese nivel, la verdad es que al nivel práctico, digamos, la vida no cambia demasiado, ¿sabes? Cambia porque sin querer te crea unas expectativas que están como a otro, o sea, unas expectativas a lo mejor a otro nivel. O sea, que ya dices, o sea, pues yo quiero hacer otra peli, ¿no? Y esto la verdad es que está difícil, ¿no? Porque depende de tantos factores que bueno, que te deja un poco así con el gusanillo, pero bueno, la verdad es que por lo menos quiero seguir, he tenido claro, además me vino la peli en un momento que yo quería dejar la profesión ya, ¿sabes? Venía de una racha de poco trabajo, de no divertirme en las pruebas, de pasarlo fatal en las pruebas, casi de salirme mal. Y te lo juro, o sea, llegó la peli esa como una señal, ¿no? De decir, o sea, tengo que seguir en este camino por lo menos un tiempo más. Y yo creo que esa es la reflexión que saco, ¿no? Es decir, que esto fue como una señalita que quise decir, pues no, tienes que seguir luchando y con paciencia y seguir un poco en la brecha de esta profesión, aunque sea muy difícil a veces. Pues entonces me da una razón más para darle mil gracias de por vida a María Ripoll y Albert Espinosa por haberte despertado el gusanillo de nuevo. Sí, sí. Y bueno, ¿qué proyectos tienes así a medio, largo plazo o a corto plazo? No sé, ¿qué cosas ya tienes así en el horizonte interpretativo? Pues la verdad es que mira, en el horizonte interpretativo ahora tengo un cortito que tengo muchas ganas de hacer y que supongo que lo haremos en primavera o así, y que es con amigos y una historia muy bonita y que... Esta la vamos a hacer entre nosotros y algo así muy muy familiar, y eso es lo más corto plazo que tengo, y ahora quizás algo de teatro, pero estoy ahí como que tengo todavía que ir a un encuentro y entrevistarme con el director porque es algo en catalán y a ver cómo sale el asunto, pero bueno, de momento eso es lo que hay más prontito, ¿no? Porque las demás cosas están como en el aire, que esta superstición que hay de si cuentan las cosas no salen. Eso no nos cuentan, no nos cuentan. Pero bueno, estoy bastante tranquila. La verdad es que, si te soy sincera, el ámbito interpretativo se tiene que animar un poco este año, ¿eh? Porque estoy demasiado tranquila, o sea, que a ver si se anima un poco. Bueno, espero que lo del corto nos lo envíe a un ratico de punto com. Hombre, y pues claro. Que le daremos bola, lo colgaremos en nuestra web, le daremos publicidad, pondremos por aquí, hablaremos, te volveremos a llamar. Me sí, sí, alegría, sí. ¿Eh? Hombre, qué por guay. El amor de Dios, nosotros somos, digamos, los abogados del diablo, pero del diablo pobre, ¿sabes? Nos encanta. Pues entonces, como yo. Nos encanta lanzar a la gente que empieza, la gente que no tiene otra palestra donde promocionarse. A nosotros nos encanta estar con la gente pequeña. Claro. La gente grande ya tiene, claro, ya tiene su dinero, ¿sabes? Eso te iba a decir, ¿no? La gente pequeña son los que necesitamos ayuda, ¿no? Claro. En realidad, ¿sabes? Los grandes ya están en otra maquinaria que va más fácil. Nosotros somos pequeños y estamos con la gente pequeña. Y bueno, y sobre la obra de Tresio en catalán, tranquila, chiqueta, que el catalán es muy fácil. Que el catalán es muy fácil, tú. Muy fácil, una mica de perder la vergüenza y andaban. Anda que no, tú. O sea, que tú dominas el catalán también, ¿eh? A ver, han sido 4 años viviendo en Cataluña. Ah, tú estuviste 4 años. Sí, hija, o sea, sí, sí. Casi como yo. Ah, me da mucha vergüenza hablar catalán porque, no sé, nunca aprendí a hablar catalán, pero lo entiendo perfectamente. Claro. Cuando me voy a Barcelona por trabajo y tal, y me oyen el acentazo andaluz y empiezan a cuchichear en catalán, yo pienso, ay, chaval, que te estoy entendiendo. Que somos muy listos los andaluces y nos pillamos todo rápido. Anda que no. Y bueno, alma mía, ¿cuándo vas a bajar por Andalucía? ¿Cuándo vas a venir por Granada, que te conozcamos de persona? Pues la verdad es que tengo unas ganas de ir a Granada, pero un montón, vamos. Además, eso que tengo un amigo que se mudó hace un par de años a Granada, que además ya tengo así, tengo ya el apartamento maestro del sofá, me lo dejo. Y siempre me está diciendo, ¿sabes si viene ya que me he mudado, no sé qué? Y Granada fui de pequeña, estaba con mis padres y eso, de adolescente, vamos. Y claro, se vive de otra manera, que me encantó, pero claro, vas con los padres y lo vives de otra manera. Y claro, lo que me han contado luego de Granada, ¿sabes? En plan, la noche, los bares, no sé qué, el teatro, la cultura, no sé qué, los paseitos. Y eso tengo muchas ganas de vivirlo porque cuando vaya a Granada será como una ciudad nueva. Hombre, claro. Y la verdad es que tengo ganas, a ver si para primavera, cuando empiece ya el buen tiempo, yo creo que va a tocar ir bajando, ¿sí? Pues si es por alojamiento no te preocupes, que ya desde un ratico de haremos lo que qué sea bien, por bien. Alojarte. Aquí el amigo Paco Lijarte, que es el maestro cultural y de garito de diversa calaña, ya te hará de guía. Yo que soy el encargado de la visita diurna por mi estatus de padre. Bueno, las visitas de una a mí me gustan más tarde. Hombre, claro. Sí, que tiene guía de día, guía de noche, guía de lo que quiera. De verdad, que bien, por favor. Hombre, ¿no? Sí. Vamos a ver, por favor, una pedazo de actriz como tú hay que tratarla como se merece. Pues os tomaré la palabra, que no sabe esas cosas que tú sabes, que no, os tomaré la palabra, de verdad. O sea, cuando vas a Granada te amo seguro, vamos. Pues queda grabado un ratito. Sí, queda grabado, ¿eh? La gente de un ratico de ha invitado a Tamara Arias. Tamara ha tomado la invitación. Hombre, por buena. Por supuesto. Así que cuando vengan lo diremos, haremos nuestro reportaje gráfico para colgarlo en la web, te vendrá un dica por la radio, otras cosas, lo haremos aquí en directo y todo eso. Eso seguro, vamos, segurísimo. Pues muy bien, Tamara, no quiero robarte más tiempo, que es muy tarde, no sé si mañana madrugará. Bueno, pues mañana tengo clase, o sea que mañana, bueno, madrugar. A las 9 tampoco es madrugar, ¿no? O sea que... Bueno, depende de quién. Las 9 para mí es hasta tarde, ¿sabes? Sí, bueno, para mí también, que mi niña se despierta muy temprano. A las 7 de la mañana, ¿no? A las 7 de la mañana estamos ya con los lunes liados. Claro, los padres tenéis eso, que ya el sueño cambiado. Lo tenemos dislocado, no sabes tú lo que es eso. En fin, pues bueno, Tamara, ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Ha sido la primera, esperemos que no sea la última. No, espero que no. Espero que me mandes cuando tengas lo del corto, lo del teatro y todo, que sea nuestra corresponsal sobre ti misma. y te haremos un seguimiento en corto. Pues muy bien. ¿Vale? Pues yo encantada de que me hayas llamado. Y además de Andalucía, ¿no? Que ostras, ya que tengo la espinita de clava de que no he podido trabajar mucho en Andalucía, por lo menos aquí intenta colaborar con la gente que hace cosas, ¿no? Y hablar un ratito con vosotros. Hombre, claro, te haremos llegar la grabación de la entrevista para que se la enseñe a tu amiguete, claro, sí. A tu madre, a todo. Bien. Hombre, claro, que oigan a su niña por la radio, ¿por qué? Claro que sí, mi madre encantada, vamos, mi madre se lo dije, pero ¿dónde se escucha, mamá? No, esto no, tú no tienes internet, tú, esto ya te lo pasaré. Nada, nada, te lo pasaremos para que lo tenga tu madre ahí, vale. Bordadico, para que se lo ponga a las visitas cuando venga al café. Oh. Pues venga, Tamara. Bueno, Jesús, pues muchas gracias. Muchas gracias al equipo de Un Ratico de él, y que sigáis haciendo muchas cosas y eso, animando a la gente pequeña a salir adelante y nada, enhorabuena por lo que hacéis también. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, un besote. Hasta luego, Tamara. Adiós. Habéis visto qué nivelazo tenemos en este programa, por el amor de Dios, ya con actrices de primera línea y todo. Pues bueno, para dejamos el In Between Days de Obligation para el recuerdo como colofón final a esta maravillosa entrevista con Tamara. Volvemos en un minutito, dos minutitos para ser más exacto, con todos vosotros como un ratito de nuevo. Queda mucho por escuchar. Quédate a nuestro lado. Quédate en Radio Liberis. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos a No Doubt de fondo para hablaros un poquito sobre música, aunque no esté aquí nuestro querido Paco Alijarte. Hombre, la gente parece que se pone contenta después de decir que vamos a hablar un poquito de música. Bueno, os quiero hablar de un grupito del que tenéis contada información en la página web unraticode.com. Nosotros, que es The Shins. The Shins es el grupo de música del compositor, cantante y guitarrista James Mercer, formada por Jesse Sandoval en la batería, Marty Crandall en los teclados, guitarra y bajo, y Dave Hernández con bajo y guitarra, bajo el sello discográfico Sub Pop, famoso por ser el primero en contratar a Nirvana o Soundgarden. Su música se puede describir como indie rock, pero manejan varios estilos como pop, rock alternativo, country o folk. The Shins nace en Albuquerque, Nuevo México, de la mano de James Mercer, Jesse Sandoval y Mary Crandall, tres miembros del grupo Flake Music, anteriormente Flake, banda que escribió varios singles y el disco de culto When You Land Here, It's Time to Return, el año 97. En dicho año, inicia la andadura de The Shins junto con Dave Hernández, que al poco tiempo fue sustituido por otro ex-Flake, Neil Langford. La banda publicó sus dos primeros singles, Nature vs. a Vacuum, en el año 99, y When I Ghost Step, en el año 2000, que llamaron la atención de uno de los creadores de Sub Pop, Jonathan Pullman. Este se puso en contacto con el grupo mientras estaban de gira con la banda Modest Mouse. Poco después, salieron al mercado el single New Slang y el LP On Inverted World en el año 2001, aclamado por la crítica. New Slang, Girl Inform Me, Know Your Onion o Karen is Creepy son algunos de los temas del disco. Dos años después, estamos hablando del año 2003, Neil Langford salió de The Shins y regresó Dave Hernández. Ese mismo año salió su segundo LP, Chutes Too Narrow, cosechando nuevas críticas y convirtiéndose en uno de los discos más vendidos de la discográfica. Su próximo disco se llamará Winsing the Night Away y saldrá a la venta el 23 de enero del año 2007. Salió a la venta el 23 de enero del año 2007. Si quieres enterarte más de estos señoritos de The Shins, si quieres oír algo, ya sabes, www.unraticode.com, y allí, cortesía del señorito Paco Alejarte, tienes contada información. Son los señoritos de Outkast, o Hey Ya. ¿Qué recuerdo me trae esta canción? Hice una versión para cambiar el pañal a mi niña. Cuando nació salió esta canción, más o menos en el año 2003. Y bueno, por ahí van sonando de fondo. Suena señorito Fito Fernández, Fito los Fitipaldis. Y hay que decir que el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, próximo miércoles, en el Pabellón de Deportes de Granada, Fito y Fitipaldis, presentan su último trabajo, Por la Boca Vive el Pez. La hora de apertura de puertas será a las 8 de la tarde y un ratico de magazine cubrirá el concierto y, como no, nuestro corresponsal Paco Alijarte escribirá las impresiones al respecto. Pero bueno, no solamente gente de Granada oye nuestro programa, hay mucha gente de toda España que nos oye a través de internet en unratico.com, nos oye a través del podcast que será publicado la semana que viene ya en la librería de Apple Podcast. No hemos ganado la confianza de los señores de Apple España para estar ahí. Y bueno, como decía, no solamente gente de Granada nos oye, y vamos a dar la lista completita de conciertos de Fito y Fitipaldis para este año. Atentos a las fechas. 23 de febrero, Talavera de la Reina, Toledo, 8 de la noche. 24 de febrero, Ciudad Real, 8 de la tarde. 27 de febrero, justo antes que en Granada, Málaga, en el Palacio Martín Carpena, 8 de la tarde. 28 de febrero, Granada, Palacio Municipal de Deportes. 2 de marzo, Donosti, Guipúzcoa, en el Velódromo de Anoeta, 8 de la tarde. Un día después, 3 de marzo, Santander, en Cantabria, Palacio de Deportes, 8 de la tarde. Del 3 de marzo pasamos al día 9, en Valladolid, Polideportivo Pisuerga, 8 de la tarde de nuevo. 10 de marzo, en Salamanca, Multiuso Sánchez Paraíso, 8 de la tarde. Día 16 de marzo en Reus, Pabelló Olímpic de Tarragona. 17 de marzo en Girona, en el Pabelló Fontallao, donde juega la Casballo, 8 de la tarde. 23 de marzo saltamos a Orense, Pazo dos Deportes, Paco Paz. Para finalizar el 24 de marzo en Lugo, en el Pazo Provincial 2 Deportes, 8 de la tarde. Más información, www.fitoyfitipaldis.com. Por la boca vive el pez. Suena para vosotros de fondo, Acabo de llegar, Fito y Fitipaldis. Esto es como el mar. ¿Quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar. Conoce alguna esquina, déjame nacer, que me tengo que inventar. Latina presenta en exclusiva para Granada Antonio Orozco en concierto. Presentación de su nuevo disco Cadifornia, 24 de marzo, Palacio de Deportes de Granada. Antonio Orozco, apertura de puertas a las 21:30. Venta anticipada en Red Tic Tac Ticket. Para más información, www.mandarinavirtual.es. Tres corazones. Ya que estamos en plan conciertos, no tenemos por aquí nada de Julieta Venegas, no hemos podido encontrar nada, pero queremos daros una información sobre su gira española en Granada. Tenemos el placer de ser los primeros en disfrutar de la gira de Julieta Venegas, ya que comenzará en el Palacio de Deportes de Granada el día 2 de marzo. Después, un tiempo de descanso y algún concierto en México, la agenda de Julieta Venegas volverá a estar repleta, pues antes de la gira española acudirá el próximo 11 de febrero a Los Ángeles, acudió el 11 de febrero a Los Ángeles, para competir por el Grammy el mejor álbum latino de pop. Tan solo 11 días más tarde, optará en Miami a los premios Lo Nuestro, esta vez a Mejor Artista Femenina y Mejor Videoclip. Limón y Sal es un disco que seduce a la primera por la sencillez de sus músicas, por lo agridulce de su letra y por ese atractivo de la voz de la figura de Julieta Venegas, que tras su aparente fragilidad e inocencia es capaz de convencer al incrédulo. 10 años de carrera hasta llegar a Limón a Sal, un álbum de magníficas canciones que significa el último paso de una de las artistas más creativas, inspiradas y personales de la música latinoamericana. Julieta Venegas ha creado su propio estilo y Limón y Sal, el espejo elegido por la mexicana para reflejarlo con 13 canciones sin desperdicio, Premio MTV Latino 2006 a la mejor solista y Grammy Latino al mejor álbum alternativo. El Grammy americano se suma al Grammy Latino conseguido recientemente por la artista mexicana, que el 2 de marzo comienza una gira por 12 ciudades españolas. Julieta Venegas ganó el premio Grammy al mejor álbum pop latino con Limón y Sal. El premio, compartido con Gustavo Arjona, le fue concedido a la artista mexicana en el transcurso de la ceremonia de entrega de galardones correspondiente a la 49 edición de los Grammy, que se celebró en el Staples Center de Los Ángeles. Este Grammy americano se une al Grammy latino que Julieta Venegas ha conseguido recientemente al mejor álbum de música alternativa, también por Limón y Sal, y al MTV latinoamericano al mejor intérprete. Para que no digáis que no somos una gente apañada, os vamos a dar la agenda completita para España de la señorita Julieta Venegas. 2 de marzo, Palacio de Congresos de Granada. 3 de marzo, Auditorio Alameda de Jaén. 5 de marzo, día de mi cumpleaños, Auditorio Sala Sinfónica de Castellón. 7 de marzo, Auditorio de Cáceres. 8 de marzo, Multiuso Sánchez Paraíso de Salamanca. 10 de marzo, Auditorio de Tenerife. 11 de marzo, Teatro Víctor Jara de Vecindario Las Palmas. 13 de marzo, Coliseum de A Coruña. 16 de marzo, Pabellón Ana Itusana de Pamplona. 17 de marzo, Carpa de Hernani en Guipúzcoa. 20 de marzo, Auditorio de Girona. 21 de marzo, Sala Oasis de Zaragoza. Y además, los siguientes showcases: 23 de marzo en Roma, 24 de marzo Milán, 26 de marzo Zúrich, 28 de marzo Múnich, 29 de marzo Berlín. Entradas Tic Tac Ticket, web oficial. Más información, julietavenegas.com. Desde un ratico de .com tenéis toda esta información y más. Podéis escuchar lo último de su Limón y Sal. Y el señorito Jonathan Rueda estará en el Palacio de Deportes ahí el 2 de marzo, el tío en primera fila, para dar buena cuenta de lo que esta mexicana de mirada electrizante, de mirada hipnotizadora, tiene que aportar, tiene que ofrecer por tierras granadinas. Y bueno, vamos ahora con una canción romanticona, una canción de Sade, una canción para el recuerdo. Somebody Really Broke My Heart. Nos la pedían desde Madrid, nos la pedía Pinteño 41 para ti. Sade, Somebody Already Broke My Heart. When I needed a savior, someone to pull me through somehow, I've been torn apart so many times. I've been hurt so many times before. So I'm counting on you now. Somebody already broke my heart. Liberis es tu radio y esta es tu música. La música de tu vida en la radio de tu vida. 101.6. Sí que ha sido bonito, sí. Y bueno, quiero hablaros de otro grupito que nos ha dejado aquí el señor Paco Lijarte, en este caso de Decembrist. Decembrist es una de las últimas sensaciones de la música independiente estadounidense en estos inicios del siglo XXI. No es ya el empleo muy apreciable de un tono apasionado y dramático en sus ejecuciones y la infusión de su escritura en el folk rock británico, el indie pop con apuntes orquestales, el vodevil, o algún que otro enfoque progresivo con ecos de Belen Sebastian, Fear for Conviction, Los Smith, Neutral Milk Hotel, Donovan, Robin Hitchcock, Al Stewart o Jethro Tull, sino el calado literario de las excelentes letras de su líder Colin Meloy. A finales de este año, la banda presentó The Crane Wife, un disco con el que el grupo presenta una madurez, sin hacer a un lado sus raíces, demostrando que uno puede seguir haciendo lo que le gusta, a pesar de tener presupuestos más grandes para hacerlo. Así, The Crane Wife sigue siendo una obra armoniosa, de canciones fáciles de digerir. Sin embargo, meten un toque progresivo que, a pesar de presentar canciones que superan los 10 minutos, en ningún momento se hacen pesadas, cosa que ha demostrado que sabe hacer perfectamente Meloy. De esta manera, O Valencia fue el tema que se eligió como primer sencillo, canción pegajosa, alegre, en la cual no se notan muchas variaciones a lo que comúnmente ofrecía el grupo. El cambio se nota marcadamente en el segundo track del disco titulado The Island, Come and See the Landsford Daughter, You'll Not Feel the Drawing. Un tema que inicia con un órgano que bien podría formar parte de un disco de Pink Floyd, el cual es seguido por guitarras acústicas que se encargan de la armonía de una historia que cuenta la vida de una isla, un capitán y el desamor que vive a raíz que una mujer no corresponde a sus tentaciones. Otro ejemplo sobre estas complejas historias, pero musicalizadas de una manera sutil, la podemos encontrar en el penúltimo track, The Crane Wife 1 and 2, tema que de 11 minutos que se complementa con The Crane Wife 3, canción encargada de abrir el disco, con el grupo consolida su ascendente carrera. Más información, www.decemberis.com. DECEMBERISTS.com. Más información, unraticode.com. Allí tenéis el link a la página oficial, tenéis fotografías, tenéis un link a un vídeo musical en el que podéis disfrutar de esta banda de Decemberis. Y bueno, otra banda bastante potente que suena de fondo, Peace Up, Always in My Heart, tema que se incluye en la banda sonora de Anatomía de Grey, esa grandísima serie de televisión que podemos ver en España en 4 y que te ponemos desde el principio para que puedas disfrutar de ese temazo, Peace Up, Always in My Head, Grey's Anatomy, solo para ti. So stand. hermano, el señorito George Michael, nos viene como anillo al dedo para dar la siguiente noticia. Nace la primera distribuidora de cine gay en España. El panorama de la distribución cinematográfica en nuestro país contará desde marzo con un nuevo nombre entre sus filas, Pride Films, que se dedicará en exclusiva a la distribución de films de temática gay y lésbica desde su sede en Gerona. Bueno, bueno, que no se suba la temperatura. Pride Films comenzará su actividad en marzo para centrarse en el alquiler de títulos en DVD para videoclubs y tras un margen temporal de entre 1 y 2 meses en la venta de esos títulos en establecimientos especializados como librerías o grandes almacenes. Vaya, parece que la noticia ha tenido buena acogida. La distribuidora, que tendrá su cuartel general en la oficina de Eurocine Films en Figueras, Gerona, iniciará su andadura con la intención de distribuir 2 películas en las salas españolas al año. Los primeros títulos de su catálogo incluyen la comedia dramática de Olga Stolpskaya sobre un triángulo amoroso en pleno Moscú, You I Love, el film de la realizadora Barbara Grafner, Dream of Floating, sobre 3 hombres locos por la natación, y la comedia de John Baumgartner, Heartbeat. Pride Films nació a raíz de que las agencias internacionales de venta comentaran que podían vender films gays y lésbicos por toda Europa, pero que nadie los quería en España, señaló el director de marketing de Pride Films, Ignacio Lamarca. Anteriormente, los films de temática gay o lésbica se compraban directamente en el extranjero o se descargaban del internet, señaló la marca acerca del perfil de sus futuros consumidores. Pues bueno, una buena noticia, se amplía el mercado del DVD en España, siempre es saludable, bienvenidos sean Pride Films. Si queréis saber un poquito más de lo que hace esta gente, si queréis saber un poquito más sobre esas 3 primeras películas que se van a distribuir en España, ya sabéis, unraticode.com, ahí encontraréis toda la información, todos los links. Y seguimos disfrutando del señorito George Michael con su Faith. Ya veo que os gusta. Tiene ya su tiempo, pero sigue teniendo la misma frescura. Cambiamos completamente de registro para deciros que estamos de enhorabuena en Granada. Esta mañana ha hecho pública la Diputación el ramite de conciertos y de eventos culturales que vamos a tener durante este año en la ciudad de Granada, y a los ya mencionados de Julieta Venegas, Fito y Fittipaldi, tenemos que añadir la grata noticia de que Shakira estará el 30 de marzo en Granada, Alejandro Sanz estará después de la primavera, Luis Miguel estará también haciendo las delicias de los granadinos, y por fin el Circo del Sol estará en Granada. Todavía no hay fecha definitiva, pero desde unraticode.com os mantendremos informados. No os perdáis estas informaciones, estad atentos a la página web, estad atentos al programa, porque estaremos allí, estaremos acreditados y os lo contaremos en directo. Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal. Te puedo pedir a los olmos que entreguen peras. Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos miles de perlas. Ponemos música cañera para dar una noticia cañera. Sony España prevé colocar 750.000 reproductores Blu-ray a fin de año. Claro está que el 90% de estos serán PlayStation 3. till it would be long that he was with me. Los señores de Sony Pictures Home Entertainment les gusta el rock and roll y realizaron hace unos días ante los medios de comunicación una demostración de las características de su nuevo medio de almacenamiento de vídeo Blu-ray, a la vez que mostró datos de la evolución en el mercado estadounidense y las previsiones para nuestro país y Europa. La misma fue llevada a cabo por Don Eklund, vicepresidente ejecutivo de Advanced Technologies, y Rich Martin, vicepresidente de New Business Deployment, ambos de la filial americana de la compañía nipona. También contó con la presencia de James Armstrong, consejero delegado de Sony para España y Portugal. Cuando acabó 2006, el número de reproductores en Estados Unidos ya superaba el millón y se estima que esa cifra se quintuplique para finales del año 2007. En comparación, el año pasado solo se vendieron 180.000 reproductores HD-DVD, incluyendo ambas cantidades, tanto PS3 como el accesorio para Xbox 360. Para Europa se estima que se vendan 4 millones de Blu-ray hasta final de año, mientras que HD-DVD partió con cierta ventaja y tan solo dos marcas habían lanzado sus aparatos para mostrar Blu-ray en Norteamérica. El último trimestre supuso un notable incremento en la oferta en el mercado, destacando sobre todo la nueva consola de Sony, lo que le ha dado la vuelta a la situación. Para demostrar esto, dan un dato. Desde el lanzamiento de la Play 3, las ventas de reproductores se han incrementado un 700% y actualmente casi triplican las de HD-DVD. Además, en enero, de las 25 películas en alta definición lanzadas, 23 eran en Blu-ray. En Estados Unidos se han lanzado ya una treintena de películas, en Europa la mitad, aunque con alguna variación dependiente de cada país, y Japón cuenta con un catálogo de 20 títulos. Cuando la PS3 salga en nuestro país, el número de películas lanzadas en nuestro territorio se equiparará con el americano. Sony presume que, gracias a la gran cantidad de los discos Blu-ray, la diferencia con una cinta maestra de una película es prácticamente imperceptible en los televisores de alta definición. Paulatinamente, los nuevos discos que se lancen contarán con nuevas funciones interactivas como los B de Java, juegos, menús interactivos, etc. Otra característica importante es que la calidad de sonido es PCM, es decir, sin compresión, aunque esto podría variar más adelante para Europa debido a que en nuestro continente hay una mayor diversidad de idiomas y la demanda de tamaño aumenta en consecuencia. Más información, unratico.com. Parece que la batalla empieza a decantarse hacia el lado de Blu-ray, pero solamente ha sido la primera guerra, la primera batalla. La guerra aún no se ha ganado. Y bueno, ya que estamos en plan marchoso, ¿qué tal una canción para el recuerdo? MC Hammer, You Can't Touch This. Radio Libre es un ratico de cuando son las 12:46 de este ya jueves. MC Hammer, You Can't Touch This. Touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are set so fast, I'm a whiteboard tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word, because you know you can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't prove the list, then you probably ought to dance away. Your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this. And you're going to get there. Yo, what? Just for a minute, let's all do the bump. Bump, bump, bump. Yeah. Can't touch this. Look, man, can't touch this. You better get hyped, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Time. touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Have a time. Every time you see me, the hair is just so hype. I'm ghost on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records, it just don't hit. Hammer, yo, hammer, and the rest they go in play. Can't touch this. Can't touch this. Estamos marchosos esta noche. Y bueno, para acabar ya con la murga que os estoy pegando, vamos a dar un último apunte sobre cine independiente, porque estamos de enhorabuena en España. Encontrar una única definición de cine independiente es tan difícil como delimitar su ámbito. ¿Qué es el cine independiente o cine indie? ¿Qué películas pueden ser enmarcadas dentro de este contexto? ¿Qué estudios o productoras pueden ser consideradas independientes? Después de revisar todas las definiciones encontradas, quizá la más concreta y que engloba a todas las demás sea la siguiente. Una película independiente o indie es aquella que ha sido producida sin la financiación de los grandes estudios de cine. Normalmente se consideran películas independientes aquellas en las que el dinero invertido por estos grandes estudios cinematográficos no llega al 50% de su presupuesto final. Recientemente, Kinépolis ha lanzado en Kinépolis Granada y en Kinépolis Valencia un programa especial de cine indie en el que se proyectaron algunas de las mejores películas independientes de este año. El pasado día 16 de enero, en Kinépolis Madrid se lanza este programa con el estreno de Letters from Iwo Jima, que hemos hablado esta noche gracias a nuestro colaborador Miquel de Bilbao, la nueva película de Clint Eastwood. Además, los espectadores de Kinépolis podrán disfrutar de películas tan reconocidas como El Gran Silencio, Esto es Ritmo, Born into Brothers y Darshan, solo en Kinépolis Madrid hasta finales de este presente mes. ¿Te gusta el cine independiente? ¿Crees que tienes la definición correcta? Todo lo que puedes saber y contarnos nos interesa y por eso te invitamos a que disfrutes de este nuevo programa y a que visites nuestra web www.unraticode.com y nos cuentes qué entiendes tú por cine independiente. Estaremos encantados de contar con tu colaboración. También puedes encontrar en unraticode.com un especial que hemos hecho sobre cine y cómic, ya que nos vienen bastantes adaptaciones del cómic en este año 2007. Hemos querido compartir contigo nuestra sapiencia, nuestro saber hacer, nuestro tiempo, y hemos hecho un reportaje para ti llamado Viñetas animadas de ayer y hoy. Ya que si una industria ha sabido libar toda la esencia del cómic hasta convertirla al resultado en superproducciones millonarias, esa ha sido la del cine. Hollywood le ha dado a los Superman, Batman, Spiderman o los X-Men de papel su rúbrica en la gran pantalla, siendo los adelantos técnicos de nueva generación el verdadero motor para estas adaptaciones. Adaptaciones que vienen siendo realidad desde hace mucho tiempo, pero que ahora sufren un boom que hace las delicias de los cómic maníacos. Para este año, 2007, tenemos en cartel los estrenos de Ghost Rider, que ya se produjo el pasado viernes, Spider-Man 3, Fantastic Four 2, y esto no ha hecho más que empezar. ¿Y qué es el cómic sino una sucesión de secuencias que, puestas en movimiento, dan como resultado una película? Tan clara relación fue vista desde el principio por la industria hollywoodiense, que puso como viñetas efectos especiales espectaculares, atmósferas más o menos góticas, fotografías que copiaban el estilo del dibujante, un ritmo a la altura de la historia y que bebió de las viñetas heroínas explosivas, superhéroes con una turbulenta vida a la espalda, mutaciones genéticas y todo tipo de bichos vivientes. Un cóctel que hace la delicia de muchos y atraganta a otros tantos. Puristas o no del cine o del cómic, seguidores o no del cómic o del cine. Desde unraticode.com os hemos querido dar un completo dossier en el que podéis encontrar pues información de todas las adaptaciones habidas y por haber, link en el que podéis consultar todas las adaptaciones que se han hecho, tanto con personajes reales como en animación, de comic book, de novelas gráficas, diferencia entre un comic book, diferencia entre novela gráfica, adaptaciones norteamericanas, adaptaciones españolas, adaptaciones japonesas y un repasito que qué es lo que nos viene en los próximos meses. Hemos comentado hoy Motorista Fantasma, cómic de la Marvel del año 63, en el que un motorista acrobático vende su alma al diablo y se convierte en un cazador de demonios renegado. La adaptación al cine la dirige Mark Steven Johnson, con Nicolas Cage como el motorista fantasma. El estreno mundial se produjo el pasado 16 de febrero y aquí os hemos dado esta noche una pequeña crítica. Otro estreno destacado es Spider-Man 3. El adolescente enclenque convertido en justiciero por la picadura de una araña vuelve con una tercera entrega dirigida por Sam Raimi. Si no hay novedades, se estrenará en España el 4 de mayo del año 2007. Los Cuatro Fantásticos 2, Silver Surfer Rising, cómic de Stan Lee y Jack Kirby, ve la segunda parte de este cuarteto que en 2007 se enfrentará a Galactus y su heraldo Silver Surfer. Las primeras imágenes que se han podido ver, la primera persecución entre Silver Surfer y la Antorcha Humana, simplemente pone los pelos como escarpias. Secuencia que podéis ver, como no, en unraticode.com. Otro estreno destacado es el de Iron Man. Poco se sabe aún de esta cinta que se espera para 2008, como agua de mayo por la revisión del héroe metálico. Un dato seguro, Robert Downey Jr. será el protagonista junto a Gwyneth Paltrow. Y por último vuelve el Capitán América. Por ahora todos los datos apuntan a que la película está en ese extraño limbo de en fase de producción. Si todo va bien, el nuevo título se podrá ver en 2009. ¡Qué miedo me da esta adaptación, señores! Ya os lo he dicho, unraticode.com, un completo dossier que seguramente disfrutaréis aquellos que os guste el buen cómic y el buen cine. Bueno, para ir poniendo broche final a este programa, qué mejor que una gran canción de The Cure, Friday in Love, en su versión acústica. Suena ya para vosotros The Cure, Friday in Love. Monday you can fall apart, Tuesday, Wednesday break my heart, oh, Thursday doesn't even start, it's Friday I'm in love, Saturday wait, Sunday always comes too late, but Friday never hesitate. I don't care if Monday's black, Tuesday, Wednesday, heart attack, Thursday never looking back, it's Friday I'm in love. Watch the walls instead, it's Friday, I'm in love. Saturday, wait, the Sunday always comes too late, but Friday never hesitate. Dressed up to the eyes, it's a wonderful surprise to see your shoes and your spirit rise. Throwing at your frown and just smiling at the sound, and the sick guys are shrieks spinning round and round. Always take a big bite, it's such a gorgeous sight, see you eat in the middle of the night. You can never get enough, enough of this stuff. It's Friday, I'm in love, and I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too, or Thursday, I don't care about you, it's estamos una noche más, ya jueves 22 de febrero, unratico.com en su programa número 10, creo. Jesús Quero os ha hablado esta noche solito. Gracias, gracias. Veo que os ha gustado el programa. Nos vamos ya con paso tranquilo a dormir un poquito. Os dejamos compañía de buena música, Radio Liberty 101.5 del dial en Granada, unraticode.com en internet. Ahí os podéis bajar la grabación del programa en Apple Podcast, o lo podéis bajar para vuestro reproductor de MP3, para reproducirlo en iTunes. Tenéis toda la información, toda la música, links, fotografías, vuestras peticiones, unraticode@gmail.com. Allí atendremos todas vuestras peticiones. Lo dicho, Jesús Quero, ha sido un placer. Un miércoles más, un jueves más, una de la madrugada, Granada, 22 de marzo, año 2007. Os dejo en la noche, sed buenos, haced todo lo que tengáis pendiente antes de dormir y soñar con los angelitos. Soñado, le ayudamos a encontrarlo, y si no encuentran descanso, el hostal carga con los gastos. Aceptamos que de otro hablar, individuos de Indonesia y de Pakistán. Siendo libre, nada es complicado a tu lado, tú me haces libre. Estoy irreconocible desde que te conocí, más vivo y más sensible porque estás aquí, contando tus segundos junto a mí. Y esto lo escribí pensando en ti, porque te quiero, porque te quiero. Por encima de cualquier pero, más allá del poderoso caballero don dinero. Tú renaces al amante y adormeces al guerrero. Haces que solo sepa hablar con el corazón primero. Y te quiero,